la placita de la vieja barriada. Dicen que sale una brujita. Yo quisiera que me saliera a mí. Yo quisiera que me saliera a mí. Para ver si va a sufrir. ¿Qué sería de la pobre brujita si llegara a caer en mis brazos? Y aseguro que no asustaría ya a nadie con lo que yo le tengo pensado. La castigaría, sí señor, con su guacharanga. Y yo le daría con su guacharanga a la medianoche, para que respete a San Francisco. La placita de la vieja barriada, dicen que sale una brujita. Yo quisiera que me saliera a mí, yo quisiera que me saliera a mí. Para ver si va a sufrir. ¿Qué sería de la pobre brujita si llegara a caer en mis brazos? Y aseguro que no asustaría ya a nadie con lo que yo le tengo pensado. Señor, con su guacharanga, y yo le daría con su guacharanga a la medianoche, para que respete a San Francisco. Con su guacharanga, a la medianoche, con su guacharanga, pa' que respete, castigaría a San Francisco. Con su guacharanga.